Las horas pasan y sigo aquí, agotada. Los minutos, los recuerdos, las puñaladas que aún no sanan. Las palabras sin pronunciar, todo lo que soñaba que sucedería, lo que imaginé que sucedería, y la enfermera no consigue anestesia. Pasan uno, pasan dos, pasan tres. Aún no sé describir esta sensación. La lágrima que corre sin gesto alguno. Y el sentimiento con sensación de anime que no articula palpitación. Y ya son cuatro, fecha que no prefiero recordar. Y cinco dedos estúpidos que no dejan de equivocarse y parecen orquestar sinfonías de maldad. Pasan seis, y recuerdo un álbum que no ha sido borrado. Siete, no soy capaz de asociar. Menos ocho, peor nueve, ahora son diez. Y el cansancio se acentúa en mis pies, porque he aprendido a correr después de caer. 11, 12, 13. Matemáticamente no puedo contar hasta infinito. Cuento y recuento. Digo y no digo. Comparto y oculto lo que fui y seré. Amé, soñé, vomité. No la bilis, sino la vida. Reí, creí, gemí, morí. Aquí, sin ti y por ti. En mi cama y en la cama 50. Por 3 meses seguidos. 3. Hay más 3 dedos que se mueven en tu espalda reflejada en el espejo del techo. Número. Para mí siempre todo se va a hacer número. Pero 1 más 1 jamás serán 2. Ni que reír el 4. Por siempre, infinito, desde el negativo y hasta el positivo. Porque esto crece y decrece, exponencial y asintótico. Justo donde estoy yo. En conclusión, mi límite nunca será el segundo de tu ecuación.